levántate. Amor bien mío, lo que yo siento, mi bien, es venirte a quitar el sueño. Pero levántate, y oye mi triste canción, que te canta tu amante, que te canta tu dueño. Y es por tu amor lo que te encargo, mi bien, mientras viva yo en el mundo. Que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón. Pero levántate, si yo oye mi triste canción, que te canta tu amante, que te canta tu dueño, si es por tu amor.